Radio Universidad Veracruzana presenta Cine Radio, una mirada a la historia del cine y a sus grandes producciones. ¿Comenzamos? Tal como les va, bienvenidos a Cine Radio. A ver, la ruina de Méliès significa que el cine no era un buen negocio en aquellos primeros años. Pues no, en absoluto. Si el francés Méliès fue el primero en descubrir el potencial creativo del cine, como comentamos el otro día, dos compatriotas suyos iban a ser los primeros en intuir las posibilidades comerciales del nuevo invento, dando lugar a los primeros imperios cinematográficos. Ellos, Charles Pathé y Léon Gaumont, dotaron al cine de los medios que necesitaba para transformarse en una industria. El gallo de Pathé, tan famoso entonces como luego lo sería el león de la metro, se convirtió en el símbolo comercial más reconocible de las primeras décadas del cine. La empresa fabricaba y vendía aparatos a las gentes en las ferias y también se encargaba de suministrarles las películas que deberían exhibir. Para ello construyó estudios y contrató actores, contrató directores que rodaban toda clase de películas, desde melodramas a historias moralizantes, pasando por temas fantásticos. Charles Pathé encontró su hombre de confianza en Ferdinand Secca, un antiguo cantante de café concierto que empezó como explicador de las películas de la casa en los cines, para convertirse más adelante en actor, director y responsable principal de la producción de la firma que entre 1896 y 1920 superó los 7.000 títulos. A la misma velocidad que producía películas, el negocio de Pathé crecía ampliándose a nuevas ramas como la fabricación de celuloide o las salas de exhibición, de tal manera que en 1908 inauguró el Pathé Journal, equivalente a nuestro No-Do, y se lanzó a la venta de proyectores caseros para impulsar el cine familiar. El canto del gallo se extendió por todo el mundo y pronto tuvo sucursales hasta en los países más lejanos. Es fácil entender así el chiste de Marcel Pagnol, que aseguraba que en chino cine se dice pa-té. Léon Gaumont siguió los pasos de su compatriota y también creó su imperio, compitiendo con Pathé en todas las ramas del negocio cinematográfico. Si este tuvo su brazo derecho en Secca, Gaumont lo encontró en Louis Fugat, director de sainetes, adaptaciones de novelas y en especial de las llamadas películas de episodios, como el famoso serial policíaco de Fantomas, de 1914 a 1917, que se seguía con pasión en los cines de la época. Por hoy es todo, muchas gracias. Pero esta historia continuará. Esto fue Cine Radio. Investigación, Juan Zavala y Helio Castro. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano.